Ladies up in the everything ho. Filling the club back to back like oh my god, oh my oh. The sun is looking brighter than you ever did know. Yeah, I know. The beat to the bang, that the thing is all pro. And now we're banging the thing around you. So just let it go and get into our swing, baby. Hey, yo. Let's do it. Let's do it. Chemistry's not working right now. Mm-mm. Yep, you can't help it. Oh, I got something to say. Listen. 너란 나의 재미 없어. 솔직히 지쳤어. 사실 넌 말하자면 예전부터 질렸어. 통화를 할 때도 집밥을 먹을 때도 문제는 너의 태도 대화라는 걸 잊었어. 나는 노력했어. 둘 사이 미했어. 하지만 사람 마음이 쓴다고 되겠어. 내 손을 잡아도 너의 얼굴을 봐도 미안해. 이제 내겐 아무런 느낌이 없어. I know you know I 답이 없어. 너와 나 없어. 처음부터 불인하기였어. Bueno, ahora sí me escuchan. Ay. Yo aventándome medio choro y nada, que yo bien emocionada, casi me deshago aquí saludando a todos. A ver, díganme, ¿me escucho? Primero que nada, díganme si me escucho. Sí, díganme por favor. Sí, yo muy entusiasmada, sabroseando a mis chicuelos. Díganme. Sí, bueno, sí o no. ¿Sí me escucho? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O sí, todo? Bueno, bienvenidos a las 10 con Ayuma, con su anfitriona VIP, Ayuma. A sus órdenes aquí, sí, yo. Perdón, muero de emoción. Sí. Hoy inició la semana VIP dedicado a mis reyes de reyes, Big Bam. Espero hayan disfrutado el primer programa con mi queridísima Shareni, mi DJ ex, que estuvo antes que yo. Sí, ya vi que hubo Doña Pedidos Turra. Ok, sabemos, o sea, no podemos ocultar esa emoción, lo siento. O sea, turros al mando, lo siento. Bueno, vamos a ver quién anda por aquí, quién dijo yo, quién dijo, ah, hola, ya llegué. Sé que muchos están por salir a su trabajo, de su trabajo, pero pues ya saben, tenemos varios dispositivos donde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar a través de Facebook, a través de nuestra página de Station K-Pop, a través de kpop.es y a través de nuestra aplicación. Así es que corran a Facebook y vayan por el link y descárguenlo. Un saludito a mi queridísima Jessie Turra, baby. Hola. A Sandara 21, Ale. Hola. Hello. Turras al poder. A mi queridísima Toki. Hello, Toki. Saludo a. a Doña Dramas, que anda ahí por las sombras. Un saludote, Doña Dramas. Oh, oh sí, oh sí. Bueno, sí, eran gratis, yo sé, yo lo sé. Ok, bueno, pues, antes que nada, quiero dar gracias a nuestras fanbases que nos están apoyando, que es The Crowd of Big Band y Big Band México. Muchas gracias por el apoyo y yo tenía la esperanza que estuvieran aquí por nosotros, con nosotros, perdón, esperemos y todavía se pueda hacer algo al final del programa y si no, pues esperemos más adelante. Ok, ¿qué más? Ah, chicos, por favor, no se les olvide ir a... Estamos teniendo una dinámica, lo que son las horas VIP junto con Sótano Turro y tenemos una dinámica muy padre en la que nos van a platicar qué es lo que les gusta de Big Bang, cómo los conocieron, una reseña muy pequeña, pero que nos gustaría que nos compartieran a través de Facebook. Solamente es darle like a la página de Station, compartir tu historia y la que tenga más likes va a ganar una hermosa y déjenme el sonido de no lo tengo. ¿Dónde está? No lo tengo, sorry. Bueno, vamos a regalar una sudadera de que diga Big Bang y con el logo de Station. Entonces, por favor, corran y compartan su historia porque va a estar wow. Oh, sí. Muy bien. Un saludote también a nuestras páginas que comparten nuestra información como es Cerdo Conejo y vayan. Muy bien, chicos, pues, ¿qué les parece si vamos a comenzar? Porque este programa es bastante largo. Entonces, yo ya me colgué demasiado. Sí, mandé saludos a Doña Dramas. No sé quién más ande por ahí. Nuestra aplicación. Ahorita me conecto a ver quién anda por ahí. A ver, que me cuentan, que me platican. ¿Qué más aman de Big Bang? Y yo estoy súper puesta, me puse mi playera de mi marido, oh sí, playera de Tío P, y saqué mi lightstick, oh sí. Entonces, pues vámonos con el primer, empecemos con el top de Yuma, y en el transcurso de las canciones van a escuchar algunos bloquecitos donde vamos a hablar de los chicos, algunas curiosidades, sus generales. No mucho porque la verdad están muy buenos la música que vamos a escuchar. Vamos a escuchar performance de los Mama. La mayoría son presentaciones de ellos. Entonces, pues todo es live. Muy bien, listos. Preparen su lightstick y vamos a cantar con los chicos. ¡Oh, sí! Estoy demasiado emocionada. Lo sé. Porque cuando empiezo a hablar muy rápido es cuando estoy muy emocionada. Bueno, vámonos con musiquita. Sí. Y empecemos con el top de Ayuma. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Big Bang significa gran explosión. Debut 19 de agosto del 2006. fan club oficial VIP. Los Lightning llevan una corona de color amarillo y tienen un sencillo llamado VIP. Colores oficiales blanco, negro y dorado. Ganaron el MTV Italian Best World Artists. Fueron escogidos por el gobierno de Corea como la cara de Corea. Obtuvieron el más alto índice de visitas de un documental de música en Corea por sobre 50.000 visitas y 120.000 incluyendo las de Japón. Big Bang es el primero y solamente el único grupo que aparece día en la revista Vogue Corea en edición 2015. Big Bang con su gira Made es la primera en tener el más alto ranking de K-pop en entrar en los Billboard Hot Tours. Big Bang y sus actuaciones en los MAMA 2015 se han colocado por un puesto número 3 de los más vistos. Big Bang ha sido la primera banda de K-pop en obtener un premio importante a nivel mundial como lo son los BMs. Mass media 집착하고 생각감 Let's talk about love. 여기부터라 모두 모여라 We gon' party like I can hear you 맘을 열어라 머리를 비워라 불을 지펴라 여기부터라 모두 모여라 We gon' party like 맘을 열어라 머리를 비워라 불을 지펴라 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여내는 대로 가 Alright 하늘을 마주하고 두 손을 더 위로 저 위로 어디 없이 Say what? Every time Regresé, chicos. ¿Cómo van? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Disfrutaron este performance? Ah, a mí me encanta. Bueno, dijo Toki, dijeron todas. A mí me encantan todos. Bueno, sí, pero empezamos bien, bien. ¿Cómo crees? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¡Ay, no te vayas! Bueno, sí, oh, sí. Bueno, te vas por la sombrita, Jessy, ¿eh? No te me vayas a requemar. No te me vaya a dar el sol y te vaya a pasar algo. Me quedo preocupada. Ok. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias por estar aquí. Y sí, nos escuchamos en la repetición del jueves. Después de Dramadictos. En su edición Big Bang. Sí, bueno, espero que pongan la repetición el jueves. Al parecer está programada para el jueves después de mediodía. Ok, Jessy, muchas gracias por haber estado por aquí. Un saludote con mucho cuidado. Y cuídate. Yo aquí cuido a tu dragoncito. A Gidi Dios. Ok, bueno. ¿Qué les pareció? ¿Cómo andamos de emocionadas? ¿Qué tal la bailada? Oh, sí, yo bailé, yo canté y me dijeron que ya me callara. Oh. Pero no importa. Ah, la verdad es que sí, está muy padre. Este performance fue del 2013. Realmente se me ha hecho así como que el audio más completo que me encontré porque se escuchan, bueno, la mayoría de los integrantes con su trabajo en solitario y de ahí pues viene con Fantastic Baby, que así como que fue boom. O sea, no, es que qué puedo decir yo de mis Big Bangs, chin, Dios. Ay, Dios, es que sí, no cabe duda. Cada vez que hablo, los escucho, los veo, me emociono demasiado. Es demasiada mi emoción. Bueno, pues vámonos porque ¿qué creen? Ya pasó media hora y todavía llevamos el primer número del top de Ayuma. Entonces, vámonos con más. Vamos a ver el festival 2007, donde aparece Big Bang. Vamos a escuchar también el CSB es Inkigayo. Ah, es que no lo sé pronunciar, ya saben, mi pronunciación es muy pésima. Y por último vamos a escuchar al performance del 2012, de los Mama 2012. Ok, Pues vámonos con esto y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. T.O.P., también conocido como Tempo. Nombre real, Choi Soon-jun, alias el esposo de Ayuma. Cantante, rapero y actor. Nació el 4 de noviembre de 1987 en Seúl, Corea del Sur. Mide 1,81 y pesa 58 kilos. Tipo de sangre, B, signo zodiacal, escorpión. Estudió en la Escuela de Artes de Seúl, en su especialidad en música. Es rapero, beatbox y compone música. Sus aficiones son la actuación de teatro, los musicales y el diseño de modas. Habla coreano, inglés, japonés. Él fue el primer miembro del grupo en entrar al mundo de los dramas con Ansan. En el 2009 regresó a los dramas con su personaje de Vic, un asesino misterioso de la popular serie Iris, donde me enamoré de él. Muchos criticaban al director de la película por elegir a un actor sin experiencia para el papel principal, pero G.O.P. sorprendió a todos con su actuación. Se enlistó en el ejército el 9 de febrero del 2017. En el episodio número 5 de la serie estadounidense Lucifer, en el minuto 24:23, se puede escuchar la canción Tunda. Finalizó su servicio militar como trabajador público el 6 de julio del 2019. Thank you. 너같은내 모든 걸다 바친 노래. 나 사람들은 모르겠지만 혼자 그 아무도 아무도 몰래 이런 내가 할까 말고 숨지 않아 Girl 멈출 것만 같아 전쟁이 끝나고 그곳에 얼어붙은 너와 나 내 머릿속 새겨진 트라우마 이 눈물 마르면 촉촉히 기억 가득 내 사랑 괴롭지도 외롭지도 않다 행복은 나 혼자만 그 이상의 복잡한 너무 잘 맞을수록지 아무렇지도 않다 그 수 없는 방황 사람들은 왔다 간다 어디서라도 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요 I'm singing like blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들여줘 blues 뜬 구름에 날려보낸 사람 I'm singing like blues 바른 슬픔에 길도 쓰려워져 뜬 구름을 말려버린 사람 G-Traum Nombre real Won Kim Young, apodo Chiri Bolnet, Jin Jun Jin, Ji Chun Linja, Peace Misun, rapero, cantante, bailarín, DJ, MC, actor, modelo, compositor y productor. Nació el 18 de agosto de 1988 en Yonsan-gyu, Seúl, Corea del Sur. Mide 1.77 y pesa 57 kilos. Tipo de sangre A. Signo zodiacal Leo. Signo zodiacal chino, el dragón. Él es el líder, rapero, vocalista, bailarín y compositor de la agrupación. Estudió en National Tradition Artists High School y en Dongyunchen Information Industrial High School. Tiene una especialidad de rapero, beatboxing y compone. Sus hobbies son dibujar, rapear y escuchar música. Habla coreano, inglés, japonés y chino básico. Sus colores favoritos son el negro y el rojo. Tiene una mascota. Tiene dos perros de raza Shapei, un macho llamada Gahu y una hembra llamada Gula. Admira a Jay-Z, a Beyoncé, a Rihanna, a Backstreet, a G.O., a Pharrell, a Maroon 5, a Mod Bros. Tatuajes. Tiene un dibujo al costado de cada dedo de su mano izquierda que significa dinero, amor y Dios. Tío Shiri, presente. get on the back, swash that, swash that. Money, get on the ball, swash that, swash that. I'll take the booty chain down like this. Turn it, boy, now I'm a dinosaur fly. Boy, boy, then I'll stick it to my baba. If I have a bad boy, I am T.R.P. Let's go, Jason! fantastic. Hola chicos, regresamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Han disfrutado todos estos performances de los chicos? La verdad están muy, muy, muy buenos. Escuchamos lo que fue el festival del 2017. También escuchamos la presentación de los Mama del 2012. Y por último, escuchamos una presentación del 2010. Muy bien, chicos. Bueno, pues déjenme platicarles que el día de hoy tengo una invitada muy especial. Como saben, esta semana VIP tenemos excelentes patrocinadores a través de nuestra página de Facebook. Y pues el día de hoy tenemos a una chica del staff de Big Bang México. Entonces, pues démosle un aplauso a Blanca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Blanca? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo bien, estás? Aquí felices festejando esta semana sensacional de con los chicos. ¿Cómo ves? Sí, bastante bien. La verdad, nosotros estamos súper, súper emocionados y felices de que sean 13 años. Y pues estamos dándole todo con en página. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y tienen alguna actividad programada para esta semana tu página o algo que nos puedan invitar a todas las los que nos están escuchando? Sí, claro, estamos haciendo una dinámica en la cual se basa de diversas actividades. Se les pone la instrucción y el caso es juntar 13 puntos. Se le dan los primeros puntos, van a ser 5 ganadores. Y los primeros 5 que junten los 13 puntos se les va a otorgar un premio, obviamente entre playeras, sudaderas, tazas o un pequeño kit por parte de la página de Big Bang México. Ah, muy bien, excelente chicos, así es que corran y estén al pendiente de la página para que veamos qué nos podemos ganar, veamos qué tan big somos. ¿Y cuánto tiene la página? Platícanos un poquito más de la página. Mira, te cuento súper rápido. ¿Creerás que ya tenía un tiempo que no abríamos la... Bueno, yo no abría la página por cuestiones de trabajo y así. Entonces dije, bueno, ya vamos a empezar a ponernos las pilas y todo. Empezamos a hacer un poquito más grande el staff. Y pues ahorita le estamos dando con todo. Y para ir creciendo, nos ocurrió hacer la dinámica entre esta Isa y yo, que somos las que estamos checando lo de la página. Y pues fue así como empezamos a ver de que, oye, ya se viene el aniversario y todo, ¿qué te parece si hacemos esto? Y dijimos, va, ¿por qué no? Vamos a hacer dinámicas, a jugar con las chicas, para que también empiecen a ver que empieza a haber movimiento en la página, para celebrar por ejemplo, que Top ya salió del servicio, los que nos faltan, motivarlos y todo para estar al 100 dentro de todo. Oh, pues sí, qué genial, qué bueno que regresaron, y más que ahora que están regresando los chicos, pues empieza a haber más actividad también en las VIPs. Sí me he dado cuenta que fue sorprendente abrir el Facebook hoy, porque dices, ah, caray, no, que estábamos muertas, ya vieron que no, nomás estamos descansando, igual que los chicos. Porque sí he visto mucha actividad a partir de que iba a salir Top del servicio. Sí empecé a ver mucha actividad en las páginas de Big Bang, en las de las VIP también. Todas las fanbases realmente se están poniendo a las pilas para demostrar quiénes son los reyes, la verdad. Lo siento, soy VIP, ¿y qué? Que se vea, que se vea que estamos presentes. Claro, claro que sí. Muy bien, pues algo más que quieras decir, invitar, tú platícanos, Blanca. Que les quieras decir a los chicos antes de irnos al siguiente bloquecito de canciones. No, pues realmente muchas gracias, primero a ti por permitirnos llegar hasta los oídos de ellas, y pues esperar que esto crezca y que este aniversario siga creciendo y siga creciendo junto con ellos, ¿no? Y esperar ahora sí a que sigan saliendo de sus servicios y pues obviamente demostrando quiénes son los reyes. Claro, pues muchísimas gracias por estar por aquí, Blanca. Muchas gracias a Big Bang México, que estuvieron y que nos estarán apoyando toda la semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguiremos trabajando con ellas, espero nos sigan acompañando. Recuerden que tenemos dos programas, y ojalá que sigan con nosotros, sigamos haciendo equipo para que más gente que creía no conocer a los reyes los conozcan. Y que recuerden los que ya los conocían. Pues muchas gracias, Blanca, por estar aquí en Station. Gracias por tu... Un saludo a todos los del staff. Están haciendo un gran trabajo. Y mucha suerte a todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos con otro bloquecito de música. Y regreso. Estas son las 10 con Ayuma. Y están en Station K-Pop. Un viaje auditivo. Por Asia voy y vengo, chicos. Molly, why about yourself? These ladies so low, yo. 그러던 어쩜 봐서 she's gonna be tender. 씩씩하게 말을 걸어. 난 저기 씩씩한 여자와 나 틱틱 걸어. 틱틱하던 분위기에 한 줄기 배. 서른 정도까지 낮지만 지사주기. Don't take me 너희의 입술과 입술은 바짝 마르진다. 오랜만에 느껴보는 이런 전례. 이러지도 전하지도 못했네. 이 밤이 다가기 전에 난 너 Put your hands in the air. And I'm gonna get down. I love you and I'm gonna get down. I love you and I'm gonna get down. I love you and I wanna get down. I'm gonna get down. 절약해버릴 꿈은 엘도라도. 훔치는 너의 눈빛이 입술은 바짝 마르지. 오랜만에 느껴보는 이런 떨림. 이러지도 저러지도 못해. 이 밤이 다가기 전에 난 너를 품 안에 원해. Real love, I think I wanna just call me. Call me now, it's my way. Yeah. Tae Young, también conocido como Sol, nombre real Dong Jun-bae, apodo G.Y. The Bomb, cantante. Nació el 18 de mayo de 1988, mide 1.73 y pesa 65 kilos. Tipo de sangre B, signo zodiacal Tauro. Es el único miembro que ya está casado. Estudió en Daejeon University teatro y cine. Sus especialidades es rapear, bailarín y beatbox. Habla coreano, inglés y japonés. Sus aficiones: la jardinería, escuchar música, el básquet y ver la tele. El 12 de junio del 2015 se confirmó que Taeyang mantenía una relación con la actriz Min Yorin. Las dos estrellas llevarían citándose 2 años, de acuerdo a los reporteros, habiéndose encontrado en el video 1AM de Taeyang en septiembre del 2013. Aunque el video fue lanzado al año siguiente, Rose de Blackpink lo escogió como su modelo a seguir. El 18 de diciembre del 2017 se confirma que Taeyang y Min Hyorin planeaban casarse. La boda está planeada para febrero del 2018. El 24 de diciembre del 2017, la GY Entertainment confirmó que el lanzamiento militar de G-Dragon y de Taeyang serán dentro de la primera mitad del 2018. Contrajo matrimonio el 3 de febrero del 2018. GY Entertainment anunció que Taeyang inició el servicio de militar el 12 de marzo. Su canción Ace No Sleep fue plagiada por la cantante Alvina con su canción I Love. Semana Big Bang y lo escuchas en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Break it down, break it down. Come on, break it down now, break it down. You got Chicago, Chicago, baby. I got you. Next time I'll. be alone. You're sick of being single. I think I need me a girl. I need a girl tonight. 생각 없는 말투 어린 애들 말들 날 감싸 안아줄 yeah. 심심할 때 가끔 노린 여자 말고 나만 사랑해줄 가만히 있어도 남자도 전화기 내밀지 마 자랑스럽게 사진 꺼내보 Yeah. G baby baby, G D G D baby baby, G G G G baby baby, G D G D. Yeah. 오늘의 조- 누가 내 이름에 적 같아 믿음과 배신 차가운 question Don't ask me, test me, just blast it 가질 수 없나 인정성보단 일상 변화 가질 수 없나 네 점이 So imminent 감각 못해 내 운명이 돼 장담은 못해 24시간 난 오늘도 부르짖어 소박한 기둘 위로 저 위로 oh, 저 위로 oh, 내 죄 일어날 기저 파도에 날 떠밀어 날 싫어 oh, 날 잃었어 In Venetian, Macau. It's the 2010 Mnet Asian Music Awards. Japan, MONTV. China, SNG. Hong Kong, TVB. Singapore, MediaCorp. Mnet US. Mnet Japan, Channel V. Star World, TVN Asia. Mnet Asian Music Awards is carried by 18 different channels in 15 countries throughout Asia and also the United States, Canada, New Zealand, Australia, and Europe. 2010 Mnet Asian Music Awards, produced by Mnet in association with MONTV.